me amabas. Un día dijiste que era tuyo. Un día dijiste que me amabas. Un día dijiste que era tuyo. Más tarde me dejaste solo y triste. Me mentiste, me mentiste. Más tarde me dejaste solo y triste. Me mentiste, me mentiste. Que me amabas, un día dijiste que era tuyo. Un día dijiste que me amabas, un día dijiste que era tuyo. Más tarde me dejaste solo y triste, me mentiste, me mentiste. Más tarde me dejaste solo y triste, me mentiste, me mentiste. Para ti, mentirosa, te vas a arrepentir. Déjame, déjame, déjame, no quiero ya volver a verte más. Déjame, déjame, déjame, no quiero ya volver a verte más. Un día me dejaste solo y triste, me mentiste, me mentiste. Un día me dejaste solo y triste, me mentiste, me mentiste.